Nosotros queremos meter los temas esenciales a esta hora. Quédense conversando ustedes ahí, yo voy a estar escuchando. Explica claramente en qué está este asunto, Raúl, por favor. Bueno, comenzamos entonces con este tema, Sergio, ya bueno, que César nos deja la cancha un poco libre. Va a descansar. Va a descansar un poco, muy bien. En el Uruguay, la técnica del fracking, que es una técnica para extraer hidrocarburos no convencionales, o sea, aquellos que cuando uno hace un pozo no salen solos y que hay que forzarlos a traer, en el Uruguay esa técnica ya está discutida desde hace muchos años. Ya en el año 2015, o sea, ya hace 7 años atrás, 2 proyectos de ley estaban para prohibir esa técnica. ¿Por qué se quería prohibir? Se quiere prohibir porque en esa técnica se utiliza mucha agua y se obtiene una pequeña cantidad de hidrocarburos a alto costo y se logra una gran contaminación. Y digo se logra porque parece que lo trataran de hacer. Se logra la gran contaminación. Termina siendo el resultado. El resultado termina siendo la contaminación de las aguas subterráneas. En el Uruguay, como yo te decía recién, desde el año 2015 había ya 2 proyectos de ley. Uno del actual subsecretario del Ministerio de Ambiente, el doctor Amarilla. Y el otro de Alej Jumpierrez, actualmente intendente de Rocha. Los dos iban por la prohibición. A su vez, para la gente del norte del país especialmente, Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó e incluso Rocha en el sur, tienen prohibido el fracking a nivel departamental. Eso es verdaderamente una medida importante, una medida necesaria para lograr ¿qué? La protección de los acuíferos. En un momento en que las aguas superficiales de nuestro país se encuentran altamente comprometidas, en el que todos los días estamos escuchando, o cada vez que se habla del tema estamos escuchando, del alto grado de contaminación que tienen esas aguas, de los costos y los problemas que tiene la OCE, por ejemplo, para potabilizarla. En los últimos días me habían llegado datos también, por ejemplo, de Fray Bentos, donde la potabilización del agua estaba al límite porque el ingreso del agua, el agua bruta que obtiene la OCE de las aguas superficiales principalmente, venía con un alto grado de contaminantes y sustancias que hacían difícil, o más caro siempre y más difícil también, la potabilización de esas aguas. Entonces tenemos a la técnica del fracking como una técnica prohibida en varios departamentos del país, todos los que acabo de nombrar. En el año 17, el gobierno de aquel momento presentó un proyecto que no era la prohibición del fracking, era la moratoria. La moratoria que terminó siendo aprobada, ley 18.585, una moratoria por 4 años. 4 años que vencieron ya, vencieron el año pasado, en el año 21. A partir de ahí, en el año 21, justamente César y otros diputados del Cabildo Abierto, del Partido Nacional y del Partido Colorado, presentaron un proyecto firmado en conjunto para otra vez la prohibición de la técnica de fracking. Por primera vez, prohibición. O sea, veníamos de moratoria, ¿verdad? Claro, pero es otro proyecto que viene a proponer la prohibición después de aquellos que habían hecho Amarilla y Jumpierrez y que no tuvieron éxito, ¿tá? Este proyecto entró a la Cámara de Diputados y ha quedado durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Industria, Energía y Minería. Lamentablemente sí, pero este sí es un proyecto que al no tener la moratoria el Uruguay queda un poco en descubierta, porque al haberse vencido la moratoria, si yo vengo mañana y digo quiero hacer fracking, podría hacerlo. ¿Por qué no lo podría hacer hoy en el Uruguay? Por un decreto del año 19, decreto 111 del año 19. ¿Cómo nos inmuniza ese decreto? El decreto dice que todos los permisos para la exploración de hidrocarburos serán para hidrocarburos convencionales. El tema es que cuando yo voy a explorar, no sé si lo que voy a encontrar abajo es convencional o no. Pero el método. En el método de sacarlo sí, pero en el método de exploración es el mismo. Yo hago el pozo, encuentro petróleo líquido, sale el petróleo. Encuentro rocas embebidas en petróleo, pero que no sale. Yo el ejemplo que siempre uso es, encuentro como si fuera un trapo de piso que lo usé para lavar. Y yo sé que tiene agua adentro, pero ¿cómo le saco el agua? Lo tengo que exprimir. El fracking exprime a las rocas. Hoy no tenemos petróleo en el Uruguay encontrado. Más allá de aquellos célebres anuncios varias veces dados de que habían encontrado petróleo y demás que fueron... En la plataforma marítima también. Sí, pero tuvimos el encuentro en tierra que se decía de petróleo en Paysandú, justamente, ¿no? Y que de esas declaraciones... Para entender cómo se manejan estas cosas, de esas declaraciones, la empresa que estaba haciendo las exploraciones en el Uruguay, empresa que además tuvo 2 accidentes sin hacer fracking, solamente haciendo perforaciones, tuvo 2 accidentes que dieron por resultado más de 300.000 litros de químicos dentro del basalto, dentro de la tierra, que se mezclan evidentemente con las aguas de abajo. Esa empresa, gracias a esa declaración hecha un viernes, logró una triplicación, se triplicaron los valores de sus acciones para el lunes siguiente. ¿Cuál es el sentido de eso? Y que el anuncio en la bolsa de que habían encontrado petróleo en el Uruguay, avalado por las palabras de, en ese momento, del presidente de la República, hizo que en la bolsa de Australia, donde cotizaba esta empresa, sus acciones se triplicaran. Sabemos, por gente de la bolsa de Australia, que en aquel momento estábamos mucho en contacto con ellos para saber cómo se manejaban, que varios de los principales accionistas aprovecharon ese momento a vender en el mercado y licuar sus acciones, con lo cual hicieron un gran negocio, a partir de una declaración que después sabemos quedó en nada. Pero... y si ahora, se vendió bien. Por supuesto. Pero ¿y si ahora yo hago una exploración, cumpliendo con el decreto, ¿no? Viene una empresa, pide permiso, se le da y se le dice, mira que tiene que cumplir con este decreto y puede explorar solamente yacimientos convencionales. Y la empresa encuentra yacimientos no convencionales. Ahí empieza a tallar la otra punta, que es la punta de la influencia de estas empresas y el dinero que manejan. Colombia, país de América Latina, país de América del Sur. Colombia siguió este camino, hizo las moratorias. Encontraron hidrocarburos no convencionales. La presión de las empresas internacionales para explotarlos ha sido grandísima. ¿Qué pasó con las moratorias? La moratoria terminó y ahora tenemos a una empresa, Ecopetrol de Colombia, autorizada por el Ministerio de Ambiente para hacer una perforación con fracking, para hacer fracking en Colombia. Ahora es ahora acá. Ahora en Colombia. Disculpame, estoy hablando de... En Colombia tenemos, quizás no me expresé correctamente. En Colombia, en este momento, después de que ellos hicieron la misma jugada de las moratorias, ¿tá? Encontraron petróleos no convencionales, y ahora Ecopetrol, una empresa de larga data en Colombia, tiene ya un permiso para hacer una exploración con extracción con fracking a título experimental. O sea, lo habilita a otras cosas. Claro, porque ¿qué pasa? En las moratorias estas se forman comisiones, acá en el Uruguay también se formó, para que estudien el tema. Y normalmente una comisión de científicos nunca va a decir, vamos a dejar esto sin tocar. Va a decir, vamos a estudiarlo. Es necesario estudiarlo. Ahora bien, el fracking hoy, en todo el mundo sabemos que es malo. Y lo bueno es que acá el sistema político está de acuerdo en que es malo. Porque por un lado está el proyecto de... ¿Había un periodo de ventana al haber caído la moratoria el año pasado? Y no haberse establecido otra moratoria, ¿no hay un riesgo latente? Por supuesto, lo que yo te decía recién, Sergio, lo único que nos protege hoy es un decreto. Un decreto que mañana... Una palabra. Sí, un decreto que mañana, como todos los decretos, el Poder Ejecutivo lo cambia. Lo puede revocar. Exactamente, lo puede cambiar, puede hacer otro decreto que deje el artículo... Esos decretos que no te dicen nada, que te dicen, déjase sin efecto el artículo cuarto del decreto tal, y resulta que ahí a partir te permiten esto, pero... Vamos a suponer entonces, vamos a seguir un poquito con lo de Colombia. En Colombia autorizaron entonces el fracking, a partir de que en las moratorias se hizo estudios. Hay cosas que igualmente en este planeta sabemos que son malas y quizás ni siquiera vale la pena estudiarlas. A ver, Sergio, tenemos que saber, hay una duda, ¿qué pasa cuando una persona se tira de un piso 9 de un edificio? Normalmente muere. Ah, pero tenemos que estudiarlo, Sergio. Tirate entonces y probamos a ver qué pasa. Ver las consecuencias. Ver las consecuencias en nosotros mismos. ¿Qué derrame genera en el piso el cadáver? Bueno, ese es el tipo de cosas que se hacen cuando se plantea de hacer estudios de fracking en forma científica. Algo que ya está comprobado que no sirve. Lo bueno es que todo el sistema político está de acuerdo en que el fracking no debe hacerse. La única diferencia está en que el proyecto de prohibición no le pone fecha a la finalización. Y el proyecto de moratoria, en este caso el que entró ahora a partir del Poder Ejecutivo, es por 12 años. O sea que dentro de 12 años, aunque el fracking no cambie, siga siendo malo, otra vez vamos a tener que discutirlo. La discusión de este tema del fracking implicó una comisión que tuvo costos, en la cual intervinieron funcionarios del Poder Ejecutivo, de la... personas de la universidad, intervinieron organizaciones ambientalistas, reuniones, costos de secretaría, estudios, solicitudes de informes, algún viaje. O sea, ¿todo para qué? Para algo que ya sabemos que no está. Y por otro lado, vamos a ponerle que se aprueba la moratoria que entró el gobierno en el Senado por 12 años. Y pasado mañana aparece un fracking bueno, una forma de hacer fracking que es buena, que genera... Que no compite con este. Que no tiene ninguna contra ambiental, la moratoria hay que sacarla. Porque si es tan bueno, se tendría que permitir hacerlo. Es difícil que se pueda revertir en ese sentido, ¿no? Bueno, el fracking no se va a revertir en ese sentido en la técnica real. Pero yo lo que digo en la lógica de los que dicen que la moratoria es importante porque podría mañana el fracking ser bueno, igual lo están prohibiendo por 12 años. si a los 3 años aparece un fracking bueno, hay que sacar esa ley. Y esa es la contra que se nos dice de por qué no se hace la prohibición. Bueno. Está pidiendo entrada, me parece, en un soplido. Está saliendo de boxes. ¿Cómo sería esto del fracking bueno? Porque usamos millones de litros de agua que se recontra contaminan hoy con César, materiales que hasta son... Sí, no, es una suposición solamente, atendiendo a la lógica de lo que es una moratoria, que igualmente lo deja prohibido, y lo que sería una prohibición en la cual, al no tener tiempo... No estaríamos obligados a volver a discutir inútilmente un tema que sabemos que es malo. No tendríamos que entrar a ver otra vez si es necesario que alguien se tire de un noveno piso para ver los resultados de su choque contra la Tierra, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Y entonces, de esa manera, quizás es la lógica mejor de que si todos estamos de acuerdo que el fracking es malo, prohibirlo es lo más racional que podemos hacer. Claro, hay un problema también. No estamos en este mundo, no somos todos inocentes. Aquí, en este mundo, hay mucha gente que no quiere que se prohíba el fracking. Las grandes empresas petroleras. No porque piensen que van a sacar petróleo del Uruguay utilizando el fracking, sino porque no les sirve que un país como Uruguay prohíba el fracking. Parecido como a las tabacaleras no les servía que se prohibiera la propaganda del cigarrillo. Son esas pequeñas resistencias que no son... Esas pequeñas resistencias... En el desarrollo de la empresa. Claro, por otra parte, sabemos claramente que aún en el Poder Ejecutivo hoy, como yo te decía recién y le estaba contando a la audiencia, el doctor Amarilla fue autor de un proyecto de prohibición del fracking y hoy está en el Ministerio de Ambiente. Sabemos que hay una gran división entre lo que quiere hacer el Ministerio de Ambiente, que iría por la prohibición, y lo que propone el Ministerio de Industria, que va por la moratoria. Cuando nosotros fuimos a presentar este proyecto, Raúl, la audiencia, nosotros consultamos a Amarilla y él nos dijo, sí, habla con la diputada Frost, que es al integrarse al Ministerio de Ambiente Amarilla, la titular de la banca. La diputada nos lo firmó bien contenta de que apareciera el proyecto de prohibición. No, evidentemente, porque esa idea de que el fracking tiene que estar prohibido no está solamente en las organizaciones ambientalistas, está también en una parte importante del sistema político que ha estudiado y que conoce del tema. El problema aparece cuando otra parte del sistema político no tiene la voluntad, la valentía, o podríamos decir no tiene alguna otra cosa bien colocada como para decir, no, en Uruguay esto, que sabemos todos que es malo, Y hablando de valentía, ¿puede decir esa la explicación de por qué este proyecto del Poder Ejecutivo entra por el Senado? Bueno, ahí y tenemos... Y no por diputados, porque si hubiera entrado por diputados, se tendría que haber integrado en Comisión de Industria, en donde está nuestro proyecto de prohibición. Y ciertamente, sabemos bien que el Poder Ejecutivo conoce plenamente dónde está cada proyecto. El entrarlo por la otra cámara evidentemente busca evitar que los dos proyectos se crucen. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó la vez anterior? La vez anterior, en el año 17, los dos proyectos de Umpierrez y Amarilla, que se habían fusionado en uno solo, se encontraron de pronto compitiendo contra el proyecto del Poder Ejecutivo del entonces presidente, el doctor Vázquez, que venía por la moratoria. Y el proyecto en ese momento por la moratoria tuvo el apoyo, digamos, o fue aceptado, a sobrecerrado por el partido Frente Amplio, que era prácticamente ya el decisivo para lograr la votación, y también fue acompañado por el Partido Colorado, que hoy justamente es el que está en el Ministerio de Industria. Entonces, ahí es donde nos encontramos con esta división. Pero la división está política, la división por partidos, la división es mala. La división es una de las operaciones matemáticas básicas que utilizamos siempre, pero cuando hablamos de cosas que tiene que hacer un país, la división es mala. Acá lo que tenemos que lograr es la suma, y la suma tiene que ir por lo racional, la suma tiene que ir por lo que de verdad le sirve al país. Un país que ya tiene un oro, que se llama agua, y que si llegara a tener un oro que se pudiera llamar petróleo, habría que revisar muy bien en qué forma se va a extraer. Evidentemente, haciendo fracking no puede hacerse, no debiera de hacerse. Y la balanza, ¿cuál es el más imprescindible para proseguir con la vida, ¿no? Ahí no tenemos ninguna duda que es el agua. Pero además tenemos que tener en cuenta que lamentablemente en nuestro país, cuando se hicieron contratos para la extracción de petróleo, en aquel momento lo firmó el presidente de ANCAP, que era Sendic, en el año 12, en esos contratos ya se ponía que el petróleo, si Uruguay le compraba a las empresas petroleras que lo sacaban de nuestro suelo, ese se le tenía que pagar al precio internacional para que la empresa no perdiera. Con lo cual, el costo del petróleo para Uruguay era el mismo que comprarlo en otro lado. A pesar de que era nuestro petróleo, sacado de abajo de nuestro territorio, con un permiso dado por nuestro gobierno, lo pagábamos como si fuera petróleo árabe, ecuatoriano, mexicano, nigeriano o algún otro. No se entiende ese tipo de contrato. Pero eso estaba dentro del contrato. Y entonces, ¿qué pasa? Contrato que vamos a aclarar para la audiencia. En su momento, la ANCAP no lo quería entregar, negó entregar los contratos y se los tuvimos que hacer dar a partir del Poder Judicial. O sea, tuvimos que hacer acciones en el Poder Judicial para poder tener acceso a los contratos que en ese momento estaban vigentes con las empresas que con mucho ruido y con graves problemas estaban haciendo exploraciones petroleras en el norte. Quizás alguno recordará, yo ya dije esto de los accidentes que tuvieron, ¿sabes? Que se les escaparon más de 300.000 litros de químicos en dos accidentes dentro de la tierra, o sea, se les fueron por los pozos y no se dieron ni cuenta, ¿sabes? Pero no solamente eso, también hubo en el momento de las exploraciones, que aclaro otra vez, no fueron exploraciones con fracking, fueron exploraciones para encontrar hidrocarburos que si eran no convencionales necesitaban del fracking. Hubo también denuncias penales por las explosiones que se detectaron en el norte del país en aquella época, en la zona, por ejemplo, de Tambores, de Piedrasola, en la cual temblaron las casas, se rajaron algunas casas, se rompieron ventanas. Está bueno recordar todo eso porque claro, va quedando en la historia y se olvida, ¿no? Si no, explosiones no que terminaron en asuntos penales a los cuales tuvo que ir a declarar hasta incluso el director nacional de medio ambiente de la época, ¿tá? El ingeniero Nario. O sea, el fracking está ahí, está latente. En nuestra zona tenemos fracking en Argentina. En Brasil está muy regulado y prohibido en varios estados. La provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes y alguna más de Argentina también lo tienen prohibido. En este momento, la explotación por fracking en Vaca Muerta en Argentina no le ha rendido hasta ahora un dólar a la Argentina. Le ha costado subsidios. ¿En qué parte del planeta rindió el fracking? ¿Cómo fue rentable? Económicamente termina siendo rentable cuando el petróleo está muy caro y tiene muchos subsidios. Lo que sucede es que en algunos lugares el contar con el petróleo propio, digamos, de su suelo, al costo que sea, cueste lo que cueste, aunque de las canillas uno abra la canilla y salga metano y se prenda fuego, sí, ¿no? Aunque veamos como en Australia que arriba de un arroyo, si tirabas un fósforo se prende fuego el gas que sale del agua, que burbujea del agua, ¿tá? Y se prende fuego porque es gas que se liberó con el fracking, pero que no fue hacia el tubo. O sea, tú cuando liberas algo bajo la tierra, eso busca su salida. No, aparte de la fractura hidráulica, precisamente lo que hace es romper todas las capas. Fractura hidráulica, exactamente. Tú metes agua a gran presión, con una gran cantidad de productos químicos, con arena. La arena, justamente, que ahora Entre Ríos prohibió la extracción de arena temporariamente para el fracking en Vaca Muerta, ¿tá? Porque no cualquier arena sirve. Entonces, hoy Argentina está transportando arena de Entre Ríos hasta Vaca Muerta, en el sur, en camiones, para hacer el fracking, y está sacando agua que no tiene en la zona, que le falta en la zona, está utilizando agua que falta para hacer el fracking. No es un buen ejemplo. Todos los visos de un proceso bastante obsceno, ¿no? Verdaderamente es difícil de entender que un país como Argentina haya llegado a este nivel en este tipo de procesos. No, hablando entre la realidad, no tiene ninguna explicación. Es lo que pasa. Tenemos la oportunidad en Uruguay de hacerlo bien. Esperemos que lo hagan. El Parlamento tiene la palabra, hay que mover este Parlamento. Hablando de agua y habiéndome quedado claro algunos aspectos que no tenía claro desde el punto de vista del mapa político, ese juego político que quedó bastante bien claro, yo no lo tenía tan clarito como queda hoy en el programa, me comenta el diputado Cal, que es piloto, mirá, es piloto de avión como vos, Raúl. No, yo no soy que piloto, me tengo que César, dar una vuelta por el Río Negro porque él nunca lo vio como lo está viendo en este momento desde arriba por el tema de las cianobacterias. ¿Cómo viene el asunto de UPM? ¿Qué noticias hay para comentar hoy? Por lo menos si otro día podemos seguir tranquilamente. Mirá, César, lo primero, ya que tenés a Sebastián ahí acá en la línea, que saque fotos, por favor, y las mande, porque es importantísimo que podamos ver cómo está ese río. Me la mostró, te las hago llegar. Perfecto, te agradezco entonces. Actualizado. Muy bien. Mirá, la obra de UPM sigue adelante con todas las contras que sabemos que tiene. En estos momentos ya se redujo muchísimo el personal y supera ampliamente el personal extranjero al nacional en lo que tiene que ver con trabajo. La obra del tren sigue avanzando, generando inconvenientes. Desde el punto de vista, por ejemplo, comercial, una anécdota, ¿no? Quizás un terreno que se iba a vender, que el fondo da la vía, la empresa que lo iba a comprar pensando en hacer viviendas ahí, dijo que justo a la vía que pasan los trenes de UPM, no. Y eso genera una desvalorización de toda el área alrededor, o sea, una natural, condición. Natural. Exactamente, es una situación económica real que está pasando hoy. Y tenemos que, bueno, seguimos sirviéndole claramente a UPM, o sea, seguimos gastando. Ahora se hablaba los otros días del corredor de la Ruta 20, unos 160 kilómetros que permitirán unir con varias obras, algunas de gran envergadura, incluso un cambio en el trazado de la ruta. Permitirán unir muy bien ahora a Fraiventos con Paso de los Toros. Uy, justito, mirá, le estamos haciendo la carretera que necesita UPM para llevar sus químicos de la planta de Quemira en Fraiventos a utilizarlos en la planta de Paso de los Toros al otro lado. Pero hay que facilitar todo, porque si no el contrato, cuando se ejecuta, terminamos siendo grandes deudores. Bueno, pero hemos llegado al límite de la ridiculez, que cuando tuvimos hace poco tiempo una ley que limitaba las plantaciones a lo de árboles, las plantaciones masivas de eucaliptos, las limitaba a lo específicamente racional, que son las zonas declaradas de interés forestal o de prioridad forestal. La ley fue vetada. Y debemos de entender claramente la razón detrás del veto. Este veto a la ley fue porque si la ley quedaba, la empresa UPM, de acuerdo con la ampliación del contrato que se le firmó en el año 19... podía decir, esta ley a mí no se me puede aplicar, no la voy a cumplir. Y entonces nos íbamos a dar cuenta que el rey está desnudo y que en realidad son empresas como UPM las que están dominando hoy el país. En una forma clara que podemos decir ya de colonización descarada del país. Pero sin resistencia ninguna. Ninguna resistencia. Y no es voluntario, todo se yo afirma. Invito otra vez a toda la audiencia a que tome conocimiento del último libro que fue editado por el MOUS, el libro que escribió Víctor Baqueta, nuestro compañero Víctor Baqueta, el periodista, en base a estudios y análisis de un montón de fuentes, escribió un muy buen libro que se llama El Pacto Colonial, y que no es más que el cierre de una trilogía que comenzó con el fraude de la celulosa cuando todavía no se habían instalado las plantas acá, y se hablaba de cómo la celulosa en América del Sur, y especialmente en Brasil, estaba presentándose de una manera, pero por detrás era otra. ¿Comienzo 70 y algo? No, en el 2000 ahora. No. Tú me fuiste más atrás, tú me vas a la época de la Agencia Japonesa de Cooperación, claro. Y demás. No. Esto cuando ya había plantas grandes de celulosa. Y que después del fraude de la celulosa, tiene su segunda etapa y ahora la tercera, que es esta del Pacto Colonial. Un libro que está en todas las librerías, que está muy fácil de leer, es barato además, y que aconsejo que lo lean porque le muestra a todos claramente las cosas que se han hecho en el país para darle a la empresa UPM, en este caso, mediante un contrato, cosas que no tiene ningún mortal que haya nacido viva en este territorio. Tú estuviste, también estuvo Sergio en la reunión que le pedimos enseguida al presidente de la República, enseguida de cuando fue de asumir, creo que fue hace 2 años, más o menos, un poquito más, fue cuando le pedimos que aplicara la cláusula 7 del contrato. Yo creo que a esta altura hasta el mismo presidente debe estar arrepentido porque está todo atrasado, hay que pasar nada más que por la perimetral y Ruta 5 para darse cuenta, ¿no? Bueno, no solamente los atrasos o por ahí obra, por el puerto, problema, que ayer me tranqué ahí en el puerto, gigantesco, trancada. Pero César, el problema principal de esto no es lo coyuntural ahora de la obra, sino la situación a futuro de nuestro país. Claro, claro. O sea, la situación de un país que tiene que hacer más obras y más cosas para esta empresa, dejando de lado muchas otras. O sea, se habla de que esta empresa va a dar trabajo. ¿Cuánta gente va a trabajar en la empresa? 300 personas máximo. 300 puestos de trabajo permanentes reales que nos cuestan más de 4.000 millones de dólares. Sí. 4.000 millones de dólares da para armar 4.000 emprendimientos de $1.000.000.000. Y ya que el Uruguay esta plata la está entregando a pérdida, puede armar 4.000 emprendimientos de $1.000.000 de regalo a la gente que lo haga. Y seguramente solamente por el número que tienen, van a trabajar en estos proyectos mucha más gente y se van a lograr muchas más cosas. El Uruguay sigue jugado a los megaproyectos, a la idea. Ese río negro tapado de cianobacterias ahora casi entrando en el invierno, ¿a vos te parece que pueda resistir la nueva contaminación? Evidentemente, la planta se está instalando sin cumplir con las condiciones ambientales. La planta no cumple las condiciones previas que se le pusieron en la autorización ambiental previa que se le dio en mayo del 19, dos días antes de que llegara el señor Giussi Pezzone a entrevistarse acá con el presidente. El señor Giussi Pezzone es el gerente general de la empresa y venía a entrevistarse con el presidente, y el presidente en aquel momento le quería mostrar algo hecho, algo avanzado. Y lo avanzado era la autorización ambiental previa. Que estaba media Fundidelli, ¿no? No, UPM no estaba Fundidelli. Si te dijeron eso, te han mentido. Pero, César. No, bueno, pero no andaba tan bien como anda ahora, porque las acciones subieron bastante. Bueno, no. Lo que pasa es que la empresa ha logrado muchas ganancias. Una importante parte de las ganancias las gana acá en Uruguay, donde, por supuesto, no paga ningún impuesto. Donde yo escuchaba los otros días hablar a gente del sector agropecuario de la inflación de los insumos y la inflación agropecuaria. Porque, ¿qué pasa? Sube internacionalmente un producto, llámese maíz, trigo, soja, centeno, cebada, lo que tú quieras. Y los proveedores de servicios y los proveedores de insumos para esos cultivos, o sube la carne también, aumentan sus precios porque ven que hay posibilidades de ganar más. ¿Sabes que hay un producto que en nuestro país no ha cambiado de precio en más de 10 años? Y ese producto, a pesar de que la celulosa se multiplicó por 3 en el precio, ese producto se llama madera. Uruguay le sigue vendiendo la madera a las plantas de celulosa al mismo precio de hace 10 años. O sea, ahí no ha habido inflación. ¿Y por qué no ha habido inflación ahí? Porque esta gente trabaja con la vaca atada, y mientras que un frigorífico normalmente tiene que comprarle a proveedores ajenos al frigorífico la carne, los animales, esta empresa se compra a sí misma. Se vende barato. Se vende a sí mismo barato, porque ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo que se busca ahí? La empresa Forestal Oriental, la Forestal de UPM, que le vende el 95% de la madera que utiliza la planta, esa empresa es una empresa, una sociedad anónima, cuyo dueño es UPM, pero que es una sociedad anónima nacional que no está en zona franca y tendría que pagar impuestos. Si obtiene ganancias de las ventas que hace, entonces tendría que pagar impuestos. Y la historia nos muestra claramente los registros de la aduana, porque la venta de madera es una exportación uruguaya y queda registrada en la aduana. La venta de la celulosa no es una exportación uruguaya, no se registra en la aduana, no sabemos el volumen que se vende, solamente un dato que ellos le dan a esta fantasía que tenemos, esta oficina que se llama Uruguay 21, ¿tá? En la cual ellos publican un número que les dan de cuánto se vendió en dólares de celulosa de las dos plantas en este momento. Y después van a sumar la tercera. Pero no tenemos ningún control. Y nos estamos olvidando de Montes del Plata, tema en el cual debiéramos entrar un día de esto. A riesgo de ser criticadísimo por un montón de oyentes, vamos a ir poniéndole el punto final a la conversación, porque después de la pausa tenemos otro tema bien importante también para el pueblo uruguayo, ya van a ver. Y entonces te digo, Viñas y compañía, agarren las bicicletas, vayan saliendo. La única manera de que acepte la invitación de Cal a recorrer el Río Negro en avión es que haya un piloto o un copiloto, no sé cómo llamarle, que tenga una especie de más seguridad en el momento de que estemos volando, y es si usted nos acompaña, Viña. Yo no soy piloto, César, no te voy a poder ayudar si a alguien le pasa algo. Sebastián es un piloto altamente proficiente. Bueno, conozco de sus andanzas, conozco lo que hace, lo conozco personalmente, y creo que es en muy buenas manos. No tengo problema en acompañarlo si quieren, para dar una vuelta, pero como observador y camarógrafo. Me pongo jugaditas allá arriba para que me ponga nervioso, y eso es lo que me pone nervioso a mí. Estimados, muchas gracias. A las órdenes de siempre, muchas gracias a ti. Estaremos haciendo lo que corresponde, ya estamos haciendo algunas jugadas ahí en el Parlamento para ver qué podemos hacer para enfrentar esto que entró en el Senado con lo que tenemos ahí en diputados. Después te vamos a tener al tanto. Muy bien, un abrazo para ti, un gran saludo a la audiencia y en especial a la gente del norte del país, que es la más amenazada por este tema del fracking a futuro. Hay que tratar de más allá de que todos tenemos nuestras cosas para hacer, de vez en cuando un ratito dedicarlo a estas cosas que son para el país, y cuando son para el país son para todos, y no solamente los que estamos, sino los que vienen después, nuestros hijos. Repetimos y nuestros nietos. Repetimos el nombre del libro, tal vez en el último momento. El Pacto Colonial. El Pacto Colonial, en todas las librerías, comprarlo, leerlo, para entender muchísimo más de qué se está hablando. Un saludo a Víctor Baqueta. Pasen bien. Gracias, hasta luego.